el concurso, el contexto y las ambiciones institucionales. El proyecto arquitectónico del nuevo Museo de la Imagen y del Sonido fue resultado de un concurso de ideas lanzado en 2009. Fueron invitados destacados nombres de la arquitectura nacional e internacional, seleccionados cuidadosamente para conformar un amplio panel de reflexión sobre las múltiples posibilidades estéticas para esta importante intervención en el paisaje urbano de Copacabana. Tal vez no lo recuerde, pero en este momento Río aún no había pasado por los grandes eventos que vendrían en los años siguientes: la Jornada Mundial de la Juventud en 2013, la Copa del Mundo en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. Y muchos de los arquitectos internacionales destacados que nunca habían estado aquí. Fue sorprendente el interés y la participación de estas importantes figuras de la arquitectura mundial en el proceso. La arquitectura de Río de Janeiro posee una riqueza excepcional, con ejemplos del barroco, rococó, neoclásico, eclecticismo, neocolonial, art nouveau, art déco y del modernismo brasileño. Sin embargo, en aquel momento la ciudad no contaba con un conjunto significativo de edificios de arquitectura contemporánea. Por lo tanto, la ambición del MIS era que el nuevo edificio pudiera integrarse a esta rica tradición estética y convertirse en un nuevo símbolo de la ciudad. Premisas para la arquitectura. Para orientar la propuesta del concurso, se elaboró un pliego con directrices rigurosas que establecía, de manera objetiva, los principios que debían guiar el proyecto del nuevo edificio, comenzando por su carácter icónico y su legado estético. La ubicación estratégica en Copacabana reforzaba la necesidad de dialogar con la vocación del barrio para la cultura y el uso del espacio público. Otro eje fundamental era la democratización de la vista, mediante la creación de un espacio mirador que garantizará un acceso amplio e inclusivo al paisaje inigualable de la Avenida Atlántica. El proyecto también debía expresar la informalidad carioca, reflejando la forma en que la vida urbana se organiza y se desarrolla en los espacios públicos de la ciudad. Por último, el edificio debía establecer una inserción sensible en la trama urbana y en el paisaje de Copacabana, articulando arquitectura y naturaleza como estrategia para cualificar el espacio existente.